¿Rojas? No, sí, ¡Rojas! ¡Rojas! Ya empezó el problema, el grupito de mierda. Grupito de miércoles. Una conversación innecesaria por Radio Santo Tomás. ¡Uy, uy, uy! Señoras, señores, niños obreros, son unaki, reptileros, mascotas, guasos y demás. Bienvenidos a la tercera edición. Tercera edición de Grupito de Miércoles. Este miércoles, a una semana del 11 de septiembre. Ah, bueno. Me siento... No, usted no tiene que hablar todavía. Perfecto. Tengo que saludar... Soy Felipe Rojas y tengo que saludar a quienes integran este panel. Buenas tardes, Manuel Silva, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, bacán. También quiero darle la bienvenida a Melisa Pérez. ¿Qué tal, Melisa? Hola, Felipe. Hola a todos. ¿Cómo están? Bien, bien. También quiero darle la bienvenida al hombre de los despachos en terreno, el Germán Chiller de la Radio Santo Tomás. Patito Camilo Fres. Arevalo. ¿Qué tal, Camilo? Hola. Aro, aro, aro, ¿escucha? Aro. Vengo escucha de ir a bajito, votar ¿eh? Desecho, Meli, los medios pecho. Justo se escuchó eso. Ese, mi, ese. Aro, aro. Fue como la clase del Chavo el 8 sí. Cuando todos hablan y de repente... Sí. Aro, no. Dijimos aro, que iba a omitir esos tipos de comentarios, Camilo. Y justo con esos comentarios míos desatinados, tengo que darle la bienvenida a un panelista que hoy está por vez especial. ¿Qué tal, José Cadavid, alias El Colombiano? Oye, me siento un poco discriminado con esta música, viejo. ¿Por qué? Porque, ¿qué voy a celebrar yo acá en fiestas patrias? ¿Quieres que te ponen música de negros? Puede ser. Puro aro, aro. ¿Qué es aro, aro? Yo, igual tengo una paya muy buena. Sí, bueno. Pero tengo una palla muy buena. Tírala. Ya. La palla. Aro, aro, aro, aro, aro. Cierto, sí, bien, bien. Del cielo cayó una rosa. Mi abuelita la recogió. Se la puso en el ombligo y qué bonita le quedó. Muy bien. Del cielo cayó una flor para pintar tu hermosura. Fue... Pero como no tengo pincel. ¿Perdimos contacto con Camilo? Aro, aro, aro. El señor de los bolígrafos y los pinceles. Pero hice el intento. Oye, que partimos a decir. El Elvis Crespo. Sí, imagínense, la otra semana. Uy, uy. Bueno, esta semana. En realidad fue la anterior, si mal no recuerdo, la caída de Piñera, sí. Estuvieron las redes sociales bastante agitadas por la caída de su excelencia, presidente Sebastián Piñera, porque. Sufrió un grave traspié durante la visita a los trabajos de demolición de las viviendas sociales construidas en Bajos de Mena, comuna Puente Alto. El mandatario, quien fue socorrido por el alcalde de la comuna, Jimán, no sufrió lesiones graves. Jimán Codina, en conversación con CNN Chile, señaló que debido a la garúa que se registraba a esa hora en la zona, había mucha humedad en el lugar y debido a eso el mandatario se resbaló. O sea, no se sacó la se resbaló. Me resbalé. Gracias a Dios no fue un incidente mayor, sostuvo, ya que habían tablas con clavos entre los escombros. Alrededor de las 12 de un cuarto, el presidente volvió a la moneda sin hacer declaraciones. Más tarde, sin embargo, se dirigió a la prensa que se encontraba en la sede de gobierno. Aquí está el presidente, trabajando con la misma fuerza. Dijo reconociendo que algunas consecuencias de la caída se sienten. Aclaró que el dolor más importante no es del cuerpo, sino del alma. Típicas frases para el cliché de qué presidente más filósofo, ¿cierto? Y lo peor es que fue autoflagelante porque acusó a los periodistas y les dijo, mire cómo se ríen. ¿Y cómo nos vamos a reír de una tremenda caída? Hay 200 memes de Piñera y videos, o sea, esto va a quedar para las próximas generaciones. Yo creo que aquí fue el momento en que Piñera tuvo estadísticas azules. Es que, por Dios. Es que, ¿cómo se le ocurre estarse encaramando? No, y según él, le cambiaron los zapatos en la casa. Encamando, perdón. Es que encaramando, perdón, perdón, colombiano, por favor. Empezó. Vamos a sacar a colombiano aquí. Oye, arroba Pamela Scarlett dice que Colombia le aplica a tomar más chicha nomás, ¿ah? ¿Eh? No puede tuitear a arroba Digo la Pame que... Eso fue como en las confesiones que... cuando dijeron que colombiano era más peligroso que Julio Palacios con garrafa sí. Y colombiano se enojó. Yo le diría a la Pame que debería comer un poco más de pollo o dejar de comerlo. Pame, suavecito. Responde a eso, por favor, Pame. Suavecito. Que responda a arroba grupito de mir en Twitter. Y todos quienes nos escuchan también. Para que pasemos los 29 seguidores, por favor. La multitudinaria audiencia que tenemos cada miércoles. ¿Algo que decir, Camilo, allá en terreno? ¿Dónde estás, Camilo? ¿Dónde estás? Está en Bajo de Mena. Estoy en Maracaibo. No tengo nada que decir sobre... ¿Se cayó nomás? El hombre tiene brazos cortos, sé que no se alcanzó a agarrar de algo. Así que... Arturo, que la goza, mira. No, estoy seguro que la goza. ¡Colombia! Sí, los brazos cortos y otra cosa más, dice acá Arturo. ¿Y tú? No, no, la mente es muy corta. Yo no la gozo. Claro. Yo no la gozo. Hay que destacar. ¿No te gustó la calle de Piñera? No, el tema... No, es claro, cómo no, aquí no le gusta la calle de Piñera. El tema es que yo creo que deberíamos hacer un ranking como los presidentes más imbéciles. Más propensos a cometer estas situaciones ridículas. No, yo creo que sea propenso, yo creo que lo hace a propósito. Si no, tiene un problema, un defecto mental. Está como el de la semana pasada de Maduro. Sí, también. Todo muy bueno. Multiplicado los penes. Miembro viril. Sic. Miembro viril. Claro. No sic. No, no hay sic. Miembro viril. Pero yo creo que ese Piñera, el karma, yo creo. Ok. Está bien jodido. El análisis internacional de Colombia. Claro. Ahora pasamos el Carlito Zárate. Vamos a revisar Siria ahora, ¿cierto? ¿No? Claro, Siria y Sri Lanka y toda esa región. Japón. Hay que destacar el Japón parecido. Viene después. Sí, no, Japón siempre nota noticia. Hay que destacar el parecido que tiene Germán Codina, ¿cierto? Sí, Germán. Con He-Man. Con, bueno, con He-Man y con Pablo Mármol. Soy un Evelyn Matei. No sé si alguien ha visto el video del bananero. Iván, el trolazo. Sí. Soy un trolazo y me gusta. La. Bueno, un poquito me acordó de esa. Aunque momento. Matei es como una mezcla de Skeletor con He-Man. Sabe, que Skeletor podría. Sabe. Skeletor podría ser Carlitos Larraín. Creo que ahí me agarré a bien. ¿Y el bigote quién es? La sábana. Sí, con el bigote. ¿Quién puede ser? Ramón Farías. Claro. Bueno, no, total entre concertación y derecha son casi lo mismo, sí. Así que exactamente. Se reparten los roles igual. Arroba grupito. Pamela Scarlett dice: José Cadavid, pura envidia porque no te alcanzan las manos. Acá no hay cámara, pero chicas, la Meli puede decir: ¿tengo manos grandes o no tengo manos grandes? Sí. Sabe. Listo, sí, sabe. Tiene manos grandes. Con todo cariño, manos grandes. No cubre, ya sabemos lo que es. Claro. Vámonos a Tokio. Sí, no, pero no, esto no es Tokio. Si es Tokio, una mujer que se ata. Sí, vámonos a Tokio. Tengo que buscar la noticia porque sí, la leería la noticia está por ahí. Acá está la noticia. Ahí está la noticia. Mujer se ata. Se demora mucho. Mujer se ata a sí misma y finge un robo para no ir a trabajar. Mientras la mayoría de los perezosos finge un resfrío o algún problema familiar, hay otras personas que se ponen un poco más creativas a la hora de inventar una excusa para faltar al trabajo. Fingen que le entraron a robar a la casa y las dejaron atadas e inconscientes. ¿Qué fue eso? Música japonesa. Gracias, Arturito. Continuar la lectura. Este fue el caso. Dale, la noticia. Este fue el caso. Manuel San. Manuel San. Pero ya, ¿puedo, por favor, continuar? La Biblia negra. ¡Te convertiré en chocolate! Esto fue el caso de esta joven japonesa residente de Tokio que fue encontrada con sogas y cinturones alrededor de su cuerpo y llevada rápidamente al hospital para ser revisada. Tanto los médicos como la policía acordaron que la pobre chica había sido víctima de un robo. Pobrecita ella, ¿cierto? Sin embargo, cuando la mujer fue dada de alta en el hospital, la policía se dio cuenta de un dato muy particular. No había señales de que nadie haya entrado a la fuerza a la casa de la joven. ¿Qué es? No había ninguna cerradura forzada ni ventanas rotas. Según dijo la prensa japonesa, la misma mujer admitió a los oficiales que no quería ir a trabajar, así que como excusa me até a mí misma. Ídola. Maestra. Bravo. Yo voy a hacer la misma estrategia, pero voy a hacer pasar que me violaron. Así que no sé cómo le voy a hacer. No sé cómo matarme o cómo caer en pelota y con mis partes. Yo te puedo ayudar, Colombia. Oye, Camilo. ¿Ah? Lo estoy considerando en serio. Está coqueto, no, Camilo. Amigo, es un chiste nomás. Las cosas que tiene que escuchar uno. Está hablando en serio. No, oye, ya, pues. Stop. Suapiza. Pero que lele. Pero esto es japonés. Suapiza. Ukulele. Francisca. Me acordé de ese comercial. Manda Flancho Plole. Algo que decir. ¿Trataría a ti mismo para no venir a la U? Es que lo encontré demasiado ingenioso. La embarró, lo encontré demasiado ingenioso. Pero imagínate ahora la investigación después. Qué ridículo. Qué vergüenza, que te pidieron eso. Joven colombiano se corta la mano para no volver a escribir nunca más. No. Ya. Y se divertirá. Cuando en la realidad la tenía dislocada por otras razones. Claro, sí, la verdad es que sí. Viejo, El instinto llama, el instinto llama. Uno no puede hacer nada ahí. ¿Algún saludo, alguna tuitera por acá? No, ni una tuitera. No, ya, okay. No, nada, para nada. Las cosas que tiene que escuchar. Bueno, vamos con los récords y aberraciones en el mundo. Melissa sí, nos horrible. Va a llevar a Rusia ahora. Sí, pues a Rusia, mira. ese chiste cochino. No, ya, en serio. Este es un programa serio, por favor. Bueno, ya comen pollo. Agradezcamos que esto no es tele. El caviar no debería ser la comida típica. Rusia. Festival de chiste interno. El pollo debería ya. ser, no sé. Se ¿permiso? Tú, permiso. Ya. ¿Te costó cerrarte? chaqueta. Su tiempo, ya se, es el efecto del cierre para que sí, sí. Ya, cállense. No me molesten más. Voy a acusarlos por bullying. Ya, mira, mujer con los labios más grandes del mundo se ha operado 100 veces. La rusa Cristina Rey, con tan solo 22 años, se ha operado ya más de 100 veces para conseguir los labios de Jessica Rabbit, la pareja de Roger Rabbit, en ¿Quién engañó a Roger Rabbit? En estas intervenciones ha inyectado silicona hasta lograr la boca más voluptuosa de Roger Rabbit. Desde pequeña he sentido un complejo por el tamaño de sus labios y era objeto de burla, según publica Entre Mujeres. Su primera cirugía la realizó con tan solo 17 años y, según describe, fue extremadamente doloroso, pero me encantó el resultado. Nota de Roger Rabbit. Para ella, la única forma de encontrarse a gusto consigo misma era agrandarse los labios. Patty Maldonado, te han ganado. Mónica Aguirre. Mónica Aguirre tiembla también. Sí. Es que yo vi una foto de la mina antes de operarse y era súper guapa. Sí, de hecho, como que se puso una operación y también había quedado bien, pero con 100 ya quedó una cosa así, parece juguete. Yo me he operado, yo te hice una parte del cuerpo, weón, no pasa nada. ¿Cuál? El brazo. ¿Brazo biónico? Tengo un problema por lo que tú decías, comentabas. Ay. Ay. Sí. Pamela Scarlett te manda saludos. Dile que... Qué bueno. Camilo, algo que decir, ¿dónde estás ahora? Estoy en Rusia, sí, estoy en Rusia. ¿Cómo hablan allá? No sé, ¿cómo hablan allá en Rusia? ¡Vodka, vodka, vodka! ¿Quién es Shinaya? ¡Esto es Shinaya, quiero vodka! ¿Cuál es Shinaya? ¿Dónde está Schwarzenegger? ¿No es alemán? Ah, chuta, ¿verdad? Es que es un alemán que está acá. ¡Krabonke! ¡Eriktov! ¡Vodka, vodka, vodka, vodka, vodka! ¿Y eso no lo dicen allá? Sí, eso no lo dicen. ¡Vodka, vodka, vodka! ¡Y sin valle, va! Oye, pero en serio, mira, ¿sabes que yo tengo igual un complejo con mis labios? Son chiquititos. Felipe, por favor, no he dicho nada. No hemos dicho nada acá. Yo tengo los labios chiquititos, ¿cachai? Y es como si yo me operara los labios, ¿cachai? ¿Cómo me vería? La diferencia es que a ti no te hicieron bullying, porque en la nota, sí, en la nota sale que le hicieron mucho bullying, entonces la tipa quedó tan traumada que se lo operó una y otra. ¿Y cómo le harán bullying por los labios? Uno. Es como que te hagan bullying por los pechos. Te chupo los labios. Es que Manuel, yo, Manuel. Estamos siendo súper objetivos. Es como sí. que te hagan bullying por los pechos. Yo sufrí por eso. ¿Cachai? Es lo mismo. Como aquí me hacen bullying por ser colombiano y creerme que por dentro soy negro. Por ejemplo, la actriz chilena, la Lorena Bosch, le pasaba eso. Y le hacían mucho bullying por el tamaño de sus pechos. Es que yo le haría bullying. Me pago porque me paguen por hacerle bullying. Yo le haría bullying. Estaría bullying. La bulía. Gracias. Estaría bullying. Estaría bullying. Estoy cachando que aquí me están haciendo bullying. No, cariño, admiración. Ya vamos a avisar esto un poco mejor. Vamos con una canción. Manuela presente, que es el DJ de hoy. Antes de esto, Pablo Escala dice: ¿y esos saludos de dónde salieron? Se ve que Colombia se pasa a Royce. ¿Quién dijo eso? Pamela. Esto es Grimes, Oblivion. Ya trae la respuesta a la vuelta. subiera el tipo de conversación que hemos tenido en el tema. Y eso era Oblivion con la sonora Tommy Rey. Me toca responderle a la Pame, ¿cierto? Loco. ¿Qué fue lo último que dijo la Pame? Y esos saludos de donde salieron se ve que a Colombia se pasa rollos. Dile a la Pame que pare de tuitear conmigo, por favor. Que no, que es la única tuitera que tenemos. Sí. Entonces, que lo intente, que diga colombiano, pero que no me ponga José Cadavid porque mis fans y bueno, se van a sentir un poco mal. Claro, las believers de Cadavid van a reaccionar en redes sociales. Mis believers y... Claro, bueno. Todos somos Juan, o sea, José Cadavid, sí. Etcétera, etcétera. José Cadavid, por un sueño. Claro. La negrura de José Cadavid, ¿no? Sí. La negrura. Súper blanco. Pero por dentro soy negro, soy como un bonobón. Ya te lo he dicho. No, pues negro no es negro, Felipe. Yo me acuerdo que era moreno. Pero moreno para negro. Como el Nico Márquez. No, el Nico Márquez es blanquito. Por favor. El fino. Nico Márquez, el negrito de... No, pero... El Sauro de la escuela. El Niga. Bueno, era más negro que el Nico. Bueno, vamos a volver a Japón. Porque Yoji Kondo, no es Koji Kondo el creador de Mario Bros. Sí, lo mismo. Sino Yoji Kondo, el hermano, de 35 años de edad, fue detenido por la policía por robar unos 200 sillines de bicicleta de mujeres para olerlos y lamerlos. Qué rico, ¿eh? Súper normal. Qué asqueroso. Imagínate, ¿qué hay de almorzar? No, un sillín ahí va una chupadita. ¿Sabes qué? Yo no lo encuentro tan pervertido. En comparación a lo que hacen frecuentemente en Japón. Por eso, a lo que voy es que ya, imagínate que tú no tengas la posibilidad de tener una pareja y olerle sus prendas íntimas. De hecho, venden ropa íntima, sí, con olores. Y es muy típico. No sé por qué, no sé si en la televisión, pero como que no encuentro que sea malo tener una pareja y olerle su ropa interior. No creo que sea malo, no sé, en mi caso. Creo que no es tan bizarro. Colombiano San. No creo que sea tan bizarro. El tema es que el bizarro es que son sillines de bicicleta. Eso es el punto. No, saludo. Pero igual en Japón hay muchas desviaciones. Pero o sea, en comparación a lo que nosotros hacemos. Imagínate un sillín que tenga almohaditas y uno se tira un peo. Una mina se va a tirar un peo. Y va a quedar un poquito acumulado. Un saludo a la escuela de psicología de la Universidad de Santo Tomás. Venga para acá, por favor. Escuchando esto, por favor. Venga para acá, por favor. Claro. Estos casos clínicos. No sé, yo opino que para los japoneses. Bueno, es opinión normal. Personal también. Es normal, yo creo que es normal. Para los japoneses. Va, para los japoneses. Pero acá, ¿te imaginas? Sí, porque juegan con pulpos en zonas. Cualquier día vamos a ver colombiano detenido por robar sillines. No, claro, no. Colombiano detenido por entrar a la tienda Juanito Mera. A la íntime. A la íntime. ¿Cómo se llama la otra? La Leonisa. ¿Cuáles son las marcas de...? La que están haciendo... Kaiser esa. Kaiser. Vamos, chileno. Y la modelo imbécil. Okay. ¿Has visto el comercial de la modelo rubia cantando la canción Vamos Chileno? Es de una marca de prenda de ropa interior. ¿Y a dónde dan eso? En la tele, pero lo dan generalmente en los canales de deporte. CDF y todas esas cosas. Bueno, esta música tradicional de Japón. Sí. El acusado admitió: me gustan los asientos en los que montan las mujeres. Me gusta su olor y textura, que me encanta oler y lamer. Ah, muy bien. Ahí se te desfiguró el rostro. No, porque me pensé, tuve una mala idea, que ahora que digamos las monjitas o las mujeres japonesas no van a tener sillín, van a disfrutar más la andada en bicicleta. Claro. Ah, tú decís, cierro pelado. Eso, listo. Entonces creo que eso. Bueno, esta fue la última edición de Grupo de Miércoles. Muchas siempre. Gracias por escucharnos. Uno por otro. Yo creo que cada vez conduciendo toda la talla. Pensó en equipo el tipo. Pensó para él y pensó para la comunidad femenina. Esta cuestión me da mucho asco porque las minas transpiran cuando andan en bicicleta. Entonces, chupar toda esa cuestión transpirada. Toma cerda. Yo estoy emitiendo cualquier tipo de comentario que me da. Imagínate que tengan rastros del periodo menstrual. ¡Pero mira! ¡Ya, pobre! No, o imagínate el tipo llegando ahí a la estación San Pablo, lamiendo todo la silla. Una corrida así. Por plata lo hago. Por plata, tú. ¿De verdad? ¿Cuál es su problema, loco? Yo estoy necesitado, sí. ¿Tan realmente trastornado mentalmente? No, pero imagínate que haciendo la analogía con el japonés. Sí, no, por eso es, digo, no es trastorno mental haciendo la analogía. Japón. Oye, de hecho, Pamela Scarlett dice: Colombia, usted sabe que son bromas, se retractó, ¿cachai? La diste, güey. Después de escuchar esto, ya como que no. La diste. Perro. Dios mío. Pame, te amo. Nada tiene especial. Bueno, Camilo, que está ahora en otro sector, vamos a algo más sano. ¿Sí? Camilo, ¿sí? ¿Dónde estás? ¿En estoy Chile? Sí, me dejamos todo ahí. Guachitu, roilo, más. La consentida en japonés. El guatón Loyola. Sí, amigo, dígame, ¿qué tengo que leer? Porque no tengo la bauta acá. La del completo. La del completo. Omite la marca, voy a decir una marca X. Ok, la voy a buscar, ¿ah? Aquí dice. Este año, una mayonesa cumple 100 años en el mundo. Y para celebrarlo, en grande, en nuestro país, tiene planeado batir el récord del completo más largo del mundo. Quienes sean fans de la mayonesa en Facebook están invitados a ser parte de esta hazaña, que tiene como objetivo ingresar al libro Guinness World Records de los completos. ¿De cuánto mide el completo? El más grande. A eso voy, amigo periodista. La actividad será este jueves 5 de septiembre a las 10 horas en el Parque Padre Hurtado, ex intercriminal de Santiago. Desde el 2011 este récord Guinness lo tiene Paraguay, con un hot dog de 203,80 metros de largo. Más de dos canchas de fútbol a lo largo, o sea, imagínate. ¿Cuántos metros? 203. 203,8 metros de largo. Paraguay, Europa. Oye, Paraguay es bonito. Tu Witty. ¿Te fuiste a comer un completo ayer? No, yo no vendo en completo. Raro, realmente nunca vi pasar por un lugar donde vendían completos. Venden, ¿cómo se llaman ellos? Galletas, que son como unos panes crujientes. Y muchas, ¿cómo se dice? Escalopas. Y en Colombia son buenos para el completo, ¿no? Sí, pero es muy diferente. No le decimos completo, le decimos perro, pero es muy diferente. No le metemos tomate, no le metemos tampoco palta, ni... Ni pan. Tampoco vienesa. Ni vienesa, le metemos, las papitas fritas rayadas y con huevos de codorniz, que acá creo que no existen. Sí hay. Ah, bueno, necesito probar huevos de codorniz de acá, porque me encanta. Se escucha rico. Se escucha rico. Y con salsa, como dicen ustedes, golf. Para nosotros es salsa rosada. Ah, ya. Qué rico. ¿Qué chiste no querían decir ahí atrás? ¿Se escuchó todo acá? Ah, no, que... No lo voy a decir. ¿Algo con los huevos? No. Y justo colombiano habló de huevos y... No, para nada. ¿Y con indirecta? ¿No? Sí, era una conversación entre Camilo y Camilo. Nada tiene en especial. Dos Camilos. Que conversan y hablan sobre el periodismo, obvio. Un paraguayo de 203 Comple, metros. Sería bueno ese. ¡Feliza! ¡Sin motivo! Se va a hacer la sonrisa permanente. Y yo sé que, después. Y yo sé que la Pame también le gustan los paraguayos. Miércoles Po, lo hice todo. Y hoy es miércoles. Justo hoy es miércoles. Chan. Defiende de ver Pame. ¿Quiere alto? ¿Colombiano quiere alto? ¿Le están avisando por Twitter? Ay, bueno. Ay, no sé. ¿Cómo? Soy sapo colombiano. ¿Para qué está ahí luego la Pame? Primer si ella quiere salir, tiro. Quiere hacer. Pero es normal, yo puedo decir, voy a miércoles Po hoy. Y eso no hay nada de malo. Yo puedo ir, voy a las urracas hoy. ¿Hay algo de malo? Ay, a las urracas, No sé. Ya, voy a Allen Joy. No sé otra discoteca, viejo. No voy a discotecas. Voy a la verdad, carretera al lado del Sanjón de la Aguada. Sí, eso, por eso te digo. Una plaza, en nomás vino caja. No voy al lado, hay un edificio. Aguada, Santa Elena ahí en. De una, güey. Chimbombo de piña, otra cosa. Con el lado Fruna. Bueno, vamos a un debut en la radio acá porque Manuel presenta su proyecto y va con la canción. Manuel la presenta porque su canción. Era viola. Oye, nadie sabía que Manuel hacía este tipo. Es Manuel Gutiérrez. Es que la idea, persona. Sí. La idea es mostrarlo al mundo, hay que aprovechar la plataforma. Este es Manuel García. Este año, Manuel Silva presenta. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo lo harían los reggaetoneros? Típico que los reggaetoneros siempre ponen dentro de sus canciones como los lanzamientos, como Coming Soon. No sé cómo se llama tu álbum. Es como la canción de Gary Medel. ¿Cómo? Con Don Latino. No, vamos a arrasar. Malísimo. Manuel Silva, Coming Soon. Ya tú sabes, pa. Ya tú sabes, pa. Los Jedi. 40 copias vendía. Mínimo millón. No, vamos a escuchar. Me llena de orgullo. Vamos a escuchar Horror House, entonces, on the Sorry Kings. Serví leal y eficazmente a España. Para poder dejar un país sin la estabilidad política, social y económica. We'll be right back. accidentes de circulación, amenazas y extorsiones. Una labor además con la que los príncipes de Asturias sellaron un firme compromiso de continuidad con motivo de su enlace. Valoremos el trabajo de la droga y sus efectos devastadores que me estimula a diario. Y por la que siempre estaré dispuesto a entregar lo mejor de mí mismo. Tenemos un país de pobreza, marginación, discapacitados, inmigrantes, exclusión social y a los extranjeros que residís con nosotros, todos fuera de nuestras fronteras. Todos fuera de nuestras fronteras. Los españoles piden miles de mujeres, mujeres. En esa tarea, la corona no escatimará esfuerzos. Siempre alentará los abominables atentados terroristas en Oriente Medio. Nuestro mayor afecto y comprensión se dirigen en particular a quienes sufren, a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, cuerpos de seguridad, servicio exterior y cooperantes, que tantas muertes y heridos provocan. El futuro de España requiere una sustancial mejora de los niveles educativos de sus autoridades, padres, profesores y alumnos. Al mismo tiempo, la sociedad española reclama erradicar nuestra identidad, cultura y tradiciones, así como valores éticos, morales o religiosos, conforme a sus creencias. Las diferencias políticas deben resolverse con rabia y dolor, guiados por el afán de riquezas y ambiciones particulares. A todos los españoles, especialmente a Quijote, a quienes trabajan al servicio de mi familia, que se entregan día y noche, y esta noche también, todo mi afecto y mis mejores deseos de felicidad. Buenas noches. Buenas noches. Y volvemos aquí a primer segundo plano. Segundo plano con Nananacamón. De hecho, baby, tenemos momento Nananacamón. Tengo una información en mi BlackBerry. Buena, Geralto. Chan. Arroba ver Scarlett dice grupito de miércoles. Voy a miércoles po. ¿Y cuál es su punto? Todos lo saben. Y prefiero a los colombianos antes que los paraguayos. Así como dato. Segundo plano. ¿Qué dice colombiano? El escándalo de qué la bueno, semana. Qué bueno. Eso no fue un palo, fue un árbol, un bosque. No, claro, una hectárea. Una hectárea. Yo no interpretaría las cosas así. Ah, ok. Obvio, si las mujeres colombianas son ricas, los hombres colombianos también somos ricos. ¿En qué? En todo, en fruta, en grasa. Tenemos mucha fruta, grasa, mucho café, en garabatos, en groserías. El escándalo de la semana. No, pero eso. Pero que no te dé pena. No me da pena, no me da pena. Sonríe, porque Melissa nos trae una noticia ahora. Es algo bastante inusual y bastante raro. Sonrisa permanente, la nueva y extraña cirugía que arremete a en Asia. Tal como suena, en Corea del Sur existen algunas clínicas de cirugía estética y ofrecen una sonrisa permanente. Si bien la tendencia se conocía hace algún tiempo, tomó revuelo en las redes sociales luego que una mujer surcoreana subiera a la red social Reddit una fotografía donde muestra cómo queda la sonrisa permanente. En la foto se puede ver a la chica con la comisura de sus labios intervenida para hacerla parecer una sonrisa. Eso sí, la veracidad de la foto aún no ha sido confirmada. Sin embargo, el Huffington Post informó que la clínica surcoreana AONE ofrece este servicio a sus clientes, que tiene como objetivo crear una apariencia sonriente y confiable. ¿Y sabéis que no están descabellados? Porque en Corea del Sur leí la estadística y una de cada cinco mujeres se opera. Son muy propensas a operarse. Ok, operarse, pero ser, operarse la sonrisa. El que tiene fetiche con el rostro, ¿viste? ¿Qué tiempo atrás? Había otra coreana, creo que era. Que era la que se inyectó aceite en el rostro. Sí, esa fue la misma. Y que quedó hecha bolsa. Pero viste la foto, queda como un gato. Soy un gato. Soy un gato, miau, miau. Yo me hago la pregunta, ¿por qué los asiáticos tienden a ser los tipos más locos? Es que, ¿sabes que hay, hay una cuestión con lo estético muy muy cuático? Sí, de hecho, con las boys bands también se ha dado muy fuerte esa cuestión de que tienen que parecer minas poco menos los tipos, ¿cachai? Deben inyectarse hormonas, no sé, pero están como muy piteados en ese sentido los asiáticos. Pero en todo sentido, la misma, de hacia oriente. La misma pornografía, el mismo atributo del tipo que la mía, los sillines. O sea, hay gente como... algo falta ahí. Medio falla, esto que es una cultura bastante tradicional y muy conservadora. Claro. También. Pero eso es Japón y otros Corea. Bueno, quizás las bombas atómicas los dejaron medio mal y la radiación nuclear también. Quizá. No es malo, no es malo. Puede ser. Quizás, tal vez por ahí. Quizás, tal vez puede ser, maybe. No, pero qué freak. O sea, ¿te operaría? Yo no me operaría la sonrisa. ¿Volvo ni hizo eso? Esa sonrisa hipócrita. Camilo, ¿dónde estás? Estoy acá. No volví. ¿Dónde estás? Estoy acá en la radio. Yo conozco las sonrisas en la guata, las sonrisas permanentes. Eso es lo que yo conozco, no conozco las operaciones. Las sonrisas en la guata. El smile en la guata, ¿cachai? Eso es lo que yo conozco. No conozco las operaciones normales. Eso. Imagínate, en mi pobla. En mi condominio. Imagínate operarte por, no sé, para nunca parpadear. Se supone que uno pierde. Imagínate irse a dormir, sería súper peligroso eso. Sí. Y es que imagínate estar llorando mientras estés sonriendo, o sea que. ¿Cómo? Backlogging. No hay cámara. Un carellado Min llorando, sí. Que es como Jack Nicholson, así en el. Cuando hacía el guasón. Tal cual. Why so serious? Pamela Scarlett dice: igual la Meli está más rica que el cabro ese. Gracias, Pame. Murió la flor. Ya, pero ¿qué cabro ese? No sé quién es cabro ese. No, yo soy cabro. Pero no haga puchero. No, para nada. Ojo que hay una joven que va a tener que aplicarse esta operación porque se tragó un celular. ¿O no, Camilo? No. No, sí, sí. ¿Cómo que no? No me contradiga acá. Sí. Bien. Acá dice: una joven se traga su celular para impedir que novio la revise. Una joven brasileña se tragó su teléfono móvil para evitar que su novio leyera sus mensajes personales. Adriana Andrade, de 19 años, tomó la decisión de tragarse el aparato cuando su novio le pidió lo pidió para revisarlo. El aparato celular. Tras el hecho, fue trasladada de inmediato al hospital cercano en Sao Paulo. De Sao Paulo. Eso, se tragó el celular, el iPhone, el Galaxy Note, el gigantesco. Ojalá que no haya sido ese celular. Se tragó un iPad. Se tragó el iPad que tenía. Imagínate que se hubiese tragado modo vibrador. Oh. Es lo mismo que estaba pensando yo. Imagínate, ahí. Mente distorsionada. No, pero es típico. No sé, me lo tragué porque yo creo que igual debe funcionar. Lo tenía con el wifi prendido y recibe WhatsApp a cada rato. Claro, es como el Nico con los tornillos. Que a todo esto, Nicolás Márquez volvió y volvió en forma de tazos. Claro, en forma de fichas. En forma de fichas. Y bien metálica. Y tiene una sonrisa acá al lado, de hecho. Sí. ¿Tiene una sonrisa? Un saludo por Nico. Buena onda. Sí. ¿Por qué volviste? Empezando a hablar así, Nico, ahora. Para hablar así. ¿Algo que decir colombiano o ya lo dijiste? No, el tema es que... Aparte del liberador. Imagínate, o sea, ¿a qué punto llegar la mujer para tragarte tu celular? O sea, que quizás, ¿qué mensajes? ¿Qué escondería? No haría eso si no tuviese alguna razón justificable. Costaba mucho borrar los mensajes nomás, no es la gran cosa. O apagarlo, o romperlo, el celular, no sé. Eso, romperlo por último, sí, hazlo mierda, pero no te lo tragues. No te lo tragues. ¿En qué estaba pensando? Y después, ¿cómo lo sacáis? Tú en una situación así, ¿qué habría hecho, por ejemplo? Lo rompo. Tú, Melissa. Es que yo no hago esas cosas. Pero si yo me porto bien. Yo sería un y se lo mostraría. Mira, sí, te engañé. No, mentira. Estaba pensando cómo podría salir el Galaxy Note. Sí. ¿Cachai? No, que trobo. Mal. Imagínate que sean esos celulares Galaxy antiguos. Corn. Esos Nokia destructivos. Oh, man. Grandes. ¿Este? Los primeros. Sí. Los primeros Nokia. ¿El mío? Va a ser como retener Nokia un cálculo, tipo, así. Tipo... O ese Nokia que tenía como cuatro cosas de luz a los lados y que brillaba cuando te llamaban. Imagínate. Oh, me está vibrando la wea. Claro. Imagínate. Tengo una discoteca en el estómago, no es malo. De nuevo, una referencia a Batman. En Batman también se pone un celular. Sí, en la boca. El estógamo. Y explota. Y hablando de guata, embarazo y demás, Manuel nos trae la última noticia del día. Norteamericanas están vendiendo sus test de embarazo. Esta es la noticia ya más basofia del día. La más psicótica. La más bizarro. Están vendiendo sus test de embarazo positivos a novias desesperadas. Creo que eso se da en muchos otros lados hace mucho tiempo. Horrible. Una tendencia que está cobrando fuerza recientemente en Estados Unidos es el mercado de test de embarazo positivos para mujeres desesperadas que buscan comprometerse, casarse o incluso sacarles dinero a sus amantes. Quinita y todas las viudas de Camiroaga están pidiendo unos cuantos a Norteamérica. Sí, oye, Valentina Roth ya pidió su cargamento de 500. Ellos están pidiendo también. Exactamente. A través del sitio Craigslist se transan ofertas desde Arizona hasta Nueva Jersey, donde los precios van entre los 10 y 25 dólares, transformándose rápidamente en un dinámico negocio con insospechado potencial. Cabe señalar que los test vendidos son de la modalidad más sencilla, a partir de la orina de las consultantes y obviamente no de aquellos más complejos como los de sangre, en donde queda establecida la identidad de la examinada. ¡Qué rico! Por gente favor, ¿a ti no te ha pasado nada con un test de embarazo? No, yo quiero decir un mensaje al público, a las mujeres, que por favor... Llegamos más cerca. Lleguemos a un acuerdo, no es necesario llegar a ese punto. No, mentira, pero... No, la verdad que nunca me ha pasado con eso. Nunca he tenido ni siquiera he estado cerca de tipo de cosas, pero insólito. Los gringos también están un poquito fallados del tornillo. A llegar a un punto en que vender test de embarazo solo para joderse al marido, novio, pareja. O sea, partiendo porque tienen un Nobel de la Paz que va a atacar un país. Sí, pero... Partamos desde ahí, porque... Pero si las minas quieren parecer que están embarazadas, embarácense. Sí, por eso es fácil, embarácense. Qué emoción. Y es mucho más rico el preámbulo que... tengo un test de embarazo. Porque compré una cuestión mea por otra persona. Por eso, y se agradece, además. Era más que no está el Ron a la cara. ¿Por qué no? Quiere el Claudio Reyes de periodismo. Pues, arraigo nacional. El Claudio Reyes de periodismo. Ah, claro. Por supuesto. Melissa, ¿tú qué puedes decir de esto? ¿Lo harías? No. No llega a ese nivel de psicopatía. No, y aparte, si el loco no quiere estar contigo, ¿para qué? ¿Para qué? Y más encima. Es que es bastante estúpido. Encuentro palabras. Es que caché que es estúpido, pero aún así es rentable. Es muy rentable. Porque la gracia del capitalismo, rentabilizar todo lo idiota. Hay demanda, hay mucha demanda. No, qué horrible. Camilo, tú. Yo opino que no, que hagamos una asociación y embaracemos mujeres para que esto no pase. Nos llamamos AEC, Asociación de Embarazadores de Chile. ¿Listo? Oye, pero. El cachero y la papa está ahí. Y si yo quiero participar y no soy chileno, está siendo xenofóbico conmigo. Pero en la entonces la Asociación de Embarazadores del Mundo. Mira ahí. Ahí sí, pues. Ahí sí. Así que pueden venir mañana a las 12 de la tarde, a mediodía, y hacen una fila, pagan 5 mil pesos más las piscolas y procedemos a. Oye, pero no, el piscola es muy degenerado. No, pero sí, es un bien para el mundo. Invita algo más cariño. Mujeres, vos. No mientan, vengan acá. Invítale un quimbo ahora, vos, cagao. Un chimbombo. O una sopa y pilla en la esquina. Un sopa y pleto. Un sopa y pleto. Un chaguarma. Un chaguarma. Vengan a comer un chaguarma. ¿Un qué? Y se lleva un bebé. Se lleva un bebé. Uno de esos queques que venden en los negocios, en la calle, de esos quequitos. Sí. Son ricos. Un sushi de la calle. También. Una hamburguesa de soya. Un saludo a Mauricio Campos, que debe estar escuchando esto igual. No va a gastar plata de no eso. No va a gastar plata de eso. No está más que claro eso. Así no. En fin. ¿Vamos acabando la edición ya? Sí. ¿Para qué? Hablemos. ¿Sí, no? ¿Quieres seguir? No. ¿Quieren que siga? Tenemos que pasarle. ¿Quieren que siga? Sí. Bueno, para ir cerrando el programa, Manuel Silva, algo que decir, alguien saludar, alguna referencia, etcétera. Sí, la referencia de afuera, Martín Escobar está vendiendo polerones con Sácate Uno y está regalando CDs de Mist Records. Ya, para que vayan. Escuchen ahí música de Felipe también, música. Son mía. Pocas ediciones, son así pocas que ediciones. Vayan, exactamente. Música mía también, con mi cuarteto de triángulos. Hay música de Felipe Rojas también, ¿no? Palo de agua. Hay música de Felipe Rojas también, así que weón. Promocionate, carajo. Sí. Pero sí, eso hizo recién Manuel. Ah, pero tú dijiste. Hay que dar la vuelta. Ya. Melissa, ¿qué puedes decir? Nada, saludito aquí a Colombita. Ya, pero Colombia no me. A la Pame, que siempre nos escucha. Aro. A las chicas que están aquí, que están súper atentas al programa. Y no, a eso. A mi mami. Colombiano. No, a agradecer la invitación. Invitación se metió solo. Nadie te invitó, hombre. Nadie te invitó. No, algún día espero volver, no sé, cuando me inviten de nuevo. Pero nunca. El 11 de septiembre. Vamos a hacerte un golpe esta vez. Dale, ni un drama, a mí es lo mismo. ¿Te gusta? Yo a carretear. Pero amigo, venga, el próximo miércoles. Yo a carretear, así que es lo mismo. Lo mismo, veo las noticias y me sorprende lo loco que son los gringos y los asiáticos, que son. Agradezcamos que somos decentes, por lo menos. Sí, decentes, con un presidente que se cae y le hacen 200 memes. Camilo, ¿algo que decir? Sí, con esta música estoy en Coihueco. No, de verdad. Oye, hay un pueblo en Colombia que se llama Chúpame este penco. Te lo digo en serio. ¿Qué dijo? Te lo digo en serio. No puede decir eso. En serio, te lo digo en serio. Te lo digo en serio, weón. Así se llama. Ya, acabemos esto, por favor. Ya, yo quiero agradecerle a todos los que estuvieron aquí, a Tamara Escárate, a Cintia Muñoz. A Arturo, a Camilo y a todos quienes nos han escuchado, un saludo a Japón. Y nos estamos viendo en una próxima edición del Grupito de Miércoles para el 11 de septiembre. Claro, así que no es un golpe de estado. Hasta entonces.